y durante la guerra civil, por ejemplo, este restaurante casero del que usted me hablaba anteriormente, esto era durante la época de la guerra civil, la comunidad seguía funcionando normalmente, había actividades, con mucha afluencia incluso. O sea que, las brigadas internacionales a las que estaban por aquí venían incluso, o sea, había mucho ambiente durante, poco antes y durante la guerra civil. ¿Se impartían clases que usted sepa? ¿Seguía ocupándose el padre del señor Nahum o había alguna otra persona que...? Había otra persona, había un rebe. Sí. Cuyo nombre, claro, también desapareció durante la guerra. Se llama Kinslinger. ¿Has oído el nombre? No. No, estaba y... Este ¿sabes? Era Hasid. Ajá. No, yo no le creía nunca. Seifovich, por ejemplo, también vino en este tiempo. Uh-huh. ¿Dónde estaba el restaurante casero este que usted me hablaba? Sí, se llamó Steinlauf, Steinlauf. Y estaba, yo diría, en Enrique Granados, o ahí cerca de... o en Provenza o de John Paul. En el barrio donde vivían estos judíos, sí. Lógicamente. Sobre todo donde vivían, sobre todo los judíos Ashkenazí.